Bueno, y uno se preparaba para tener un trabajo, para tener una profesión, o se preparaba para tener un oficio. Hoy, en realidad, uno tiene que prepararse para lo que llamamos sobrevivir a la era de la información. Si algo caracteriza a la sociedad vuestra, no ya la sociedad mía o la de vuestros profesores, es el que vais a vivir de lleno en la sociedad de la información y a vuestros profesores, a mí e incluso a la generación anterior a la mía, ¿sabéis cómo nos llaman? Nos llaman analfabetos digitales. ¿Por qué? Pues porque vosotros ya sois educados en la era digital, manejáis el móvil, el iPhone, la BlackBerry, el MP3, lo manejáis mucho mejor que la generación anterior y por lo tanto estáis en un tipo de sociedad y en un tipo de cultura caracterizada por lo digital. Pertenecéis a la era digital y por lo tanto vuestro mundo no tiene las fronteras que tenía nuestro mundo. Así que ese mundo es mucho más complicado, es mucho más difícil, aunque en ese mundo todo esté al alcance de un clic. Bien, pues para ese mundo es para el que vale la filosofía igual que valía para el mundo de Platón, de Aristóteles o de Santo Tomás. Yo creo, y esa sería la idea central que quiero transmitir, que la filosofía es una aventura y nos prepara para la arriesgada aventura de sentir, de pensar y de convivir. Estos tres verbos son muy importantes. Sentir, pensar y convivir. Es fácil sentir, pero es difícil sentir, pensar y convivir. Pues bien, vuestra generación tiene que entrenarse de una manera especial para las tres cosas. Sentir, pensar y convivir. Y hacerlo en la era digital. En una era donde la información es muy importante, está a golpe de un clic. Si yo pregunto, ¿qué es la Wikipedia? Seguro que lo sabéis. ¿Qué es Google? Seguro que lo sabéis. Sin embargo, os voy a contar, ahora que estamos solos y nadie nos oye, una confidencia. Ahora, nadie ignora Google, todos sabemos quién es Google, pero os puedo decir un secreto a voces, bueno, y es, ¿sabéis quién es? Controla Google. ¿No sabéis quién controla Google? Bien, yo tengo la suerte de haber dado clase de tercero de Google, lo que hoy es primero de bachillerato, al vicepresidente de Google. Y me diré, hombre, usted es muy importante. No, era un tipo como vosotros que hizo la selectividad de Salamanca, al que yo le enseñé filosofía en tercero de bachillerato. El COP se fue a Madrid a estudiar, le ayudamos con una beca para que estudiara en Boston, en Estados Unidos. En Estados Unidos lo engañaron vilmente, pero tuvo la vida de conocer a gente que luego le fue dando trabajo, y esos que le fueron dando trabajo fueron gente relacionada con las nuevas tecnologías y hoy fue el vicepresidente mundial de Google. Entonces, si buscáis Bernardo Hernández en Google, os encontraréis probablemente con una persona que vosotros la podéis idealizar perfectamente, pero yo os digo, Bernardo es ahora el vicepresidente de Google, pero a lo mejor está aquí quien va a sustituir a Steve Jobs en Microsoft. Entonces, daos cuenta de la responsabilidad que podéis tener. El vicepresidente de Google del que os estoy hablando, Bernardo Hernández, en realidad no penséis que era ni mucho más listo, ni mucho más guapo, ni tenía mucho más dinero que vosotros. Era más o menos como vosotros. ¿Qué es lo que hizo? Pues prepararse filosóficamente para la aventura de la vida, nada más y nada menos. Sus padres no tenían dinero, sus padres tenían pocos recursos, pero creía en el trabajo, confiaba en el trabajo. Y algo que era muy importante y cada vez es filosóficamente más importante, creía en sus maestros. Entonces, como se fiaba de sus maestros, en realidad Jesús maestros le ayudaron. Majorearse al fiarse de sus maestros, en realidad también supo distinguir cuáles eran los buenos de los malos amigos. Bien, después de esta anécdota, repito, Bernardo Hernández, vicepresidente de Google, hoy por hoy en el mundo es una de las personas que más dinero tiene, que más gana, y que más empresas ha creado con apenas 40 años. Idealista.com es una empresa del sector inmobiliario que fundó él. Florespresas.com, que es otra empresa de nuevas tecnologías que también ha fundado él. Y os puedo asegurar que en realidad es una persona que puso en práctica algo que yo le dije en clase, que el primero de filosofía o el tercero de filosofía es: tomas en serio la filosofía que te enseñamos y aplícala a la vida. Aplicarla, ¿qué es lo que hizo? Pues Florespresas, Idealista.com, este tipo de empresas siempre se han creado con la finalidad de pensar en un ser humano que siente, que piensa y que convive. Esos tres elementos son importantes. Bien, vamos hoy brevemente, si me puedes pasar la pantalla. Ahí tenéis, ninguno de estos es Bernardo Hernández. Como se puede ver, todos han cumplido ya 40 años, todos están ya en el otro punto, y por lo tanto, en realidad, ninguno de ellos conocía a Google, ninguno de ellos conocía a la Wikipedia, pero en realidad son grandes filósofos del siglo XIX y del siglo XX. Ahí veis a don Manuel Kant, ahí veis a nuestro amigo Guillermo Federico Hegel, don Sigismundo Freud, etc. Y aquí tenéis a don Pepe Ortega, a don Forrester y a Juan Jorge Gasser. Estos pensadores, que probablemente no digan nada, no sonarán nada, pero en realidad son un conjunto de pensadores en virtud de los cuales hoy podemos hablar de sociedad del conocimiento, idea del conocimiento. ¿Pasa? Voy a deciros tan solo cinco ideas que quiero que queden claras, o al menos, aparte de que pintéis en la biografía de mi querido alumno Bernardo, que ya seguro que habéis aprendido el nombre, hay cinco ideas que quiero transmitiros. En primer lugar, caer en la cuenta de que la filosofía supone tomarse la vida como una arriesgada aventura. La vida es una aventura importante, que hay que vivirla muy bien y en la cual hay muchos riesgos. En segundo lugar, hay que trabajar los sentimientos. En tercer lugar, hay que trabajar el cerebro. Y en cuarto lugar, hay que trabajar el mundo de la acción, el mundo de la convivencia, el mundo de la práctica. Y por último, hay que caer en la cuenta de que necesitamos maestros. Sin maestros no vamos a ningún lado. ¿Qué haría el Barça sin Guardiola? A ver. ¿Qué haría el Real Madrid sin Mourinho? A ver. Sin maestros, sin entrenadores, y la selección sin Del Bosque, pues típica, nada más. Hace falta un buen entrenador, hace falta un buen maestro, porque, y esta sería la última idea, en realidad, el futuro está relacionado con la cadena de maestros. Cadena de maestros para pensar el trabajo, para pensar la palabra y para pensar algo que a estas edades no vale casi nada: la vida. Entonces la vida se nos va. Cualquier día nos llama por teléfono después de un análisis y nos dice: usted tiene un cáncer, le quedan 3 meses de vida. Yo no sé si habéis tenido experiencias de familiares o de amigos que tienen cáncer o que han vivido cáncer, pero cuando uno se aproxima a alguien con esta enfermedad o la vive de cerca, os puedo asegurar que entonces lo más importante es la filosofía con la que se toma la vida. Porque hasta entonces no se tomaba la vida con filosofía, y a partir de ese momento la filosofía de la vida es fundamental. En primer lugar, ¿por qué es una arriesgada aventura? Hay tres tipos de aventuras, supongo que habréis visto la película de Indiana Jones, ¿sí o no? Bien, ahí. Muchas películas basadas en Indiana Jones, hay muchas versiones, pero Indiana Jones, que sería un modelo de aventura heroico, hay otro modelo de aventura que sería el de Mary Poppins. alguien que va a ir por la vida como una señorita haciendo el bien y por lo tanto de manera ingenua en la sociedad. Yo puedo situarme en la vida como Indiana Jones y creerme que el mundo está a mi servicio y que buscar un empleo, buscar un trabajo, hacer una carrera es buscar el arca perdida. Puedo situarme en la vida como Mary Poppins. ¿Habéis visto Mary Poppins, la película de Mary Poppins? Sí o sí. Sí o sí. ¿Sabéis a qué se refiere? Bien. Pues Mary Poppins se sitúa en la vida desde una perspectiva, vamos a llamar, contenta, alegre, feliz, despreocupada. Sin embargo, el verdadero personaje que nos tiene que enseñar es Spencer Tracy. Este no os sonará, ¿verdad? ¿A que no sabéis quién es Spencer Tracy? Bueno, pues a partir de ahora hay una película de Spencer Tracy que se llama Capitanes Intrépidos, que tendréis que estudiarla en cine por un poco de día, al profe de filosofía, que os la comente en algún momento. Spencer Tracy, en la película Capitanes Intrépidos, seguro que a alguno de vuestros profes les suena. Hay un pescador que se llama Manolo, que se va a pescar y se encuentra con un politón. Y al final el politón se salva, pero él se muere. Es decir, el alumno sale adelante porque el maestro le ayuda. Pero para que el politón, para que el alumno viva en el barco, el maestro tiene que darle la vida. Entonces, a la hora de entender las aventuras, a la hora de situarnos en el mundo de las aventuras y en el mundo del cine, no es lo mismo situarnos en el mundo de Indiana Jones e ir por la vida de castigador, ir por la vida de empollón, ir por la vida, podríamos decir, de héroe, e ir por la vida de hipófis. Es muy importante ir por la vida en esa clave, en la clave de Manolo, en la clave de Spencer Tracy, en el Capitán Intrépido. Lo dejo aquí para que tengáis una tarea de futuro. La vida es una arriesgada aventura, hay muchos riesgos en la vida, y lo normal suele ser entender la filosofía como la búsqueda de la buena vida. ¿Sabéis a lo que me refiero, no? ¿Qué es la buena vida? No dar un palo al agua, pensar que todo nos lo han hecho y creernos que somos los primeros que llegan a nuestra casa, los primeros que llegan al colegio y los primeros que llegan al mundo. Sin embargo, la tarea de la filosofía es darle la vuelta al planteamiento y darnos cuenta de que la tarea de la filosofía es buscar la vida buena de todos. Hacer que este mundo sea una casa no para mí, no para los que vivimos cómodamente aquí, sino una casa para todos. Hacer que el mundo sea habitable para todos. No solo para los pequeños burgueses que estamos en esta sala o que venimos a este colegio o que estamos cómodamente en colegio. Y para ello, hoy necesitamos conocer la razón de los antiguos, saber cómo pensaban los antiguos. Entonces lo importante era el problema del ser, el problema de la naturaleza, el problema del conjunto de la realidad. Los que habéis estudiado, los que habéis estudiado la historia de la filosofía, habéis visto a Platón, a Aristóteles, o la Edad Media, visto una época de la historia donde lo realmente importante era el origen del mundo, las causas del mundo y lo que llamaríamos la razón de los antiguos. A partir del siglo XVI surge la modernidad y hay un nuevo modo de pensar, la razón de los modernos. ¿Qué es lo importante en la razón de los modernos? La conciencia, el sujeto. ¿Sabéis quién es Leonardo, Miguel Ángel? Es decir, si os habéis dado una vuelta por Toledo, supongo que sabréis qué es la pintura moderna y que conoceréis perfectamente el Greco. ¿Sí o sí? ¿A qué conocéis al Greco? Bien, el Greco es uno de los exponentes más importantes de esta razón de los modernos en la cual el ser humano, la expresión del ser humano es más importante que la naturaleza. Y por último, para evitar cometer los errores de los antiguos o los errores de los modernos, hoy esos señores que os he presentado al principio, en realidad nos hablan de un nuevo modo de entender la razón. ¿Y cuál es ese nuevo modo de entender la razón? A ver si adivinas. No es la razón de la naturaleza, no es la razón del Dios y de la conciencia, sino que es la razón vital. la razón tiene que estar llena de vida, servir a la vida, valer para la vida, y por lo tanto, hoy no hay más que plantearnos cómo poner la razón al servicio de la vida y cómo pensar radicalmente esta vida. Por eso es importante que pensemos la razón en la era de la información. Nuestras relaciones hoy son relaciones comunicativas. Podríamos, parodiando a don Renato Descartes, podríamos decir, me conecto, luego existo. Antes se decía, pienso, luego existo. No sé si habéis visto ya Descartes, o lo vais a ver, o entra en selectividad, o no entra en la prueba de selectividad. En cualquier caso, Descartes formuló lapidariamente la idea central. Pienso, luego existo. Sin embargo, era la razón de los modernos. Hoy, la clave es conectarse. Y yo os preguntaba, a ver, de las que estáis aquí, ¿cuántos amigos tenéis en Twitter? Nadie me va a decir uno. Hay entre vosotros, hay competencia, porque yo tengo 1543 votos, yo tengo 257. Ah, pero lo importante no es el número, sino la calidad. Ah, pues te excluyo. Bueno, ¿cómo se llama? La expresión como es, te bloqueo, ¿cómo es? Te elimino. Claro, ya que no podemos eliminar físicamente a nuestros alumnos o amigos, lo que hacemos es eliminarlos. Eso es tipo de peligro. Siguiente pasaje. Para pensar ese mundo de relaciones, para pensar que las relaciones hace falta en primer lugar sentirlas. La sensibilidad es importante. Y para sentir bien, hay tres verbos fundamentales. Atención, o sea, estar atentos, estar despiertos y estar vigilantes. ¿Qué es lo que hace la BlackBerry, el teléfono móvil, la pantalla del ordenador o el Twitter? Pues a veces, este tipo de artefactos, cacharros y herramientas tecnológicas nos dificultan la atención, nos impiden estar despiertos. ¿Por qué? Porque estamos hasta las tantas conectados y luego por la mañana hay que levantarse siempre a la misma hora. Entonces, es muy importante usar racionalmente este tipo de artefactos, cacharros y objetos tecnológicos para evitar que dificulten nuestra atención, para que nos ayuden a estar despiertos y a estar vigilantes. Es importante sentir bien porque, estar atentos, porque los excesos de información nos pueden dispersar nuestra atención. El hecho de que tengamos mucha información no quiere decir que tengamos más conocimiento. ¿Alguno de vosotros, el profe, ya ha pedido que haga algún trabajo y que busque en Google o la multimedia? ¿Sí o no? Bien. Problema que tenemos cuando vamos a la wiki. A Google. Hay tanta información, ¿por dónde empezamos? Claro, y mientras tanto, empezamos a minimizar páginas, buscar páginas, y claro, alguien nos conecta, oye, estás en red, y en lugar de estar leyendo y trabajando, realizando el trabajo, uno acaba respondiendo a las conexiones otorgando las fotografías. Repito, necesitamos pensar la sensibilidad, porque tener más información no quiere decir tener más conocimiento. El conocimiento es una cosa y la información es otra. En segundo lugar, necesitamos sentir bien, la filosofía tiene que ver con el estar despierto. Los filósofos nunca dormimos, un filósofo nunca duerme. La tarea de la filosofía es situarse en el mundo de la luz, impedir que la gente esté ciega y que haya alguien ciego, darle proporcionable luz. Desde Platón, el conocimiento tiene que ver con el estar despiertos, con el saber ver. Hay gente que tiene, que está viendo cosas, pero no sabe lo que está viendo. Por lo tanto, la sensibilidad tiene que ver con la atención, tiene que ver con el estar despierto. ¿Por qué? Pues porque el mundo de los objetos y el mundo de las cosas puede entretenernos, adormecernos y despistarnos. Yo no sé si tenéis algún hermano pequeño, algún primo pequeño, algún pariente pequeño. Los críos hoy comienzan a entretenerse con muchas cosas, pero luego probablemente con quien juegan o con lo que juegan es con una caja vieja de zapatos. Tú le has comprado el último modelo de Price, el último modelo de la barriguita, el último modelo de los jovencitos del ordenador y en realidad con lo que juega él, con un carrete viejo y con una caja de zapatos. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor lo más importante no son las cosas, sino la gente. Y en tercer lugar, la filosofía está relacionada con la vigilancia. Es decir, la vida es más corta y el principio de la filosofía es la meditación sobre la muerte. Claro, ahora cuando uno se come el mundo y cuando uno está preparado para la selectividad, en realidad eso no tiene importancia. Sin embargo, cuando uno se pasa muchas horas en los hospitales y tiene algún enfermo en casa, se da cuenta de que si no ha pensado la muerte, no va a poder pensar la vida. Hay que aprovechar el estudio de la filosofía para sentir la vida, disfrutar la vida, vivir la vida y sobre todo reflexionar con sensibilidad, porque hay que estar vigilantes. Por lo tanto, cuando hablamos de sentir bien, hablamos de sentir con todos los sentidos. No solo con la vista, no solo con el tacto, no solo con los oídos, sino que en realidad hay que poner al día todos los sentidos. El filósofo tiene que saber música, tiene que saber arte, tiene que tocar instrumentos, tiene que moverse en el mundo de la sensibilidad. Sin sensibilidad no hay conocimiento. Pasa la pantalla. Pensar bien. ¿Cómo podemos pensar bien? Tres elementos fundamentales para pensar bien que os habrá enseñado vuestro profesor de filosofía. Uno, en primer lugar, bueno, vamos a ver. Que no se os olvide que aunque se cierren las persianas, lo importante de la filosofía es el punto de vista. No lo pueden tomar notas. Y la tenemos ahí en el PowerPoint y yo me voy a acercar aquí para que me vean. ¿Vale? Entonces, para poder pensar bien hay tres elementos fundamentales que estudiaréis en primero de filosofía, que son, en primer lugar, el conocimiento de uno mismo, el ser auténtico. La búsqueda de la autenticidad. Yo no sé vosotros, pero yo prefiero tener amigos auténticos. Cuando yo voy a Mercadona, los de Valencia siempre compramos en Mercadona, ¿vale? Supongo que los demás también. Cuando yo voy a Mercadona yo quiero productos auténticos, que no me caen. O vosotros preferís que me caen. Cuando uno compra una cazadora, puede comprar una cazadora de gato, una o una Nike, ¿qué es lo que quiere? ¿Que le des gato por liebre? No, busca unos calzados de corte auténticos, busca una cazadora auténtica. Es decir, es muy importante la autenticidad en filosofía. Tenemos que pensar bien, tenemos que, para pensar bien, buscar ese nivel de autenticidad. En segundo lugar, coherencia. En filosofía o la filosofía nos ayuda a pensar bien y a distinguir entre lo universal, lo local, nos ayuda a pensar lo que podríamos llamar el mundo de la teoría, el mundo de la práctica. Supongo que en primero de filosofía habéis visto la teoría del conocimiento y lo importante que es la relación entre teoría y práctica, entre el mundo de los valores, entre lo que hacemos y lo que decimos. Si nos preguntara, ¿qué es lo que le pedimos a un amigo? A ver, ¿qué le pedimos a un amigo? Bueno, en primer lugar que sea auténtico, en segundo lugar que sea coherente. Te voy a ayudar este fin de semana. Si luego no nos ayuda, no es coherente. Primero no es auténtico y segundo no es coherente. ¿Por qué? Pues porque dice una cosa y hace otra, colega. Luego, segundo valor importante desde el punto de vista de la filosofía, la coherencia. Creemos que es importante, cuando pensamos bien, buscar la coherencia en el razonamiento. No podemos pensar en una cosa y mañana otra. No podemos decir, hoy sí te quiero como amigo y mañana no. La amistad es algo muy serio que hay que pensar. Y en tercer lugar, el tercer valor vinculado al pensamiento es la búsqueda de la verdad. Supongo que alguno de vosotros habrá engañado en algún momento como toca a sus padres. ¿Sí o no? Bien, no me respondan. Por favor. Bien. Cuando vosotros seáis padres, ¿os gustaría que vuestros hijos no os dijeran la verdad? ¿Os gustaría que en el supermercado o en la tienda no os dijeran la verdad y os dieran un cambio distinto al que toca? Parece ser que no. Luego, hay un elemento importante en la filosofía con el que hay que trabajar, y es la verdad. El conocimiento y su relación con la verdad. Por eso estudiamos física, por eso estudiamos matemáticas, por eso estudiamos historia, por eso estudiamos arte. ¿Por qué? Pues porque buscamos la verdad del mundo en el que estamos. Nos preocupa la verdad del mundo en el que estamos y vosotros tenéis la suerte de poder estudiar. Muchos de vuestros padres no han podido estudiar. Casi ninguno de vuestros abuelos pudo estudiar. Y por lo tanto, tenéis que aprovechar la posibilidad, primero, de ser auténticos. Segundo, de buscar la coherencia. Y tercero, de conocer la verdad. Ser apasionados por la verdad. El filósofo, lo que mueve la filosofía, son estos tres elementos. El nivel de autenticidad, la búsqueda de coherencia y la búsqueda de la verdad. Pasamos, ahí estarían las tres partes de lo que es el saber filosófico. Y por último, la tarea de la filosofía está vinculada con el actuar bien. No solo el sentir bien, no solo el pensar bien, sino el actuar bien. Si os preguntara a vosotros, todos estaríais dispuestos a decirme que lo importante es la búsqueda de la felicidad. ¿Alguno de vosotros no busca la felicidad? ¿Alguno de vosotros quiere sufrir y estar amargado siempre? No. Todos, desde Aristóteles, buscamos la felicidad. ¿Dónde está el problema? El problema está en que cada uno lo va a entender de manera distinta. Uno, estando conectado, otro, sin estar conectado, uno, viniendo a clase de filosofía, otro, trabajando pacientemente, etc. Para algunos la felicidad es una cosa y otra, pero la felicidad es el motor de lo que sería el sentido de la vida. La vida, cuando buscamos la felicidad, se nos presenta como algo que nosotros no hemos pedido. Yo no sé si alguno de vosotros ha pedido venir al mundo. Yo puedo asegurar que a mí me lanzaron aquí, me echaron aquí, no. Y aquí está la expresión metafísica por excelencia. Búscate la vida con el alma. La vida me la han dado. Claro, yo tengo que ver qué hago con lo que me han dado. Yo puedo decir, bueno, yo tengo dos hijas y decir, bueno, ya he cumplido, ya he entregado la vida. La vida es una donación, la vida es algo gratuito, la vida es algo fundamental. Y la base de la búsqueda de la felicidad es entender la vida como gratitud, como donación, como gracia y como milagro. Cuando uno se levanta por la mañana y se ve en el espejo, no solo se asusta, sino que realiza, menos mal que un día más estoy vivo. Esta mañana en la radio, cuando venía para acá, se le hacían una entrevista a dos personas que decían algo muy sencillo. Y decían, gracias a Dios, no la de Dios, pero decían, nosotros ahora lo más importante que tenemos en la vida es levantarnos por la mañana, ver que estamos vivos y ver que ha vuelto a salir el sol. Son dos enfermos de cáncer que han sido curados y que se descubren en ellos que ese paso por la enfermedad, al pasar por la enfermedad, al vivir ese tipo de enfermedades, dicen, ojalá y todo el mundo se diera cuenta de lo que vale levantarse por la mañana, ver el sol, mirarse al espejo, asustarse porque está uno sin aceptar, pero decir, un día más estoy vivo. Sin esta posibilidad de entender la vida, sin ese vitalismo, es imposible buscar la felicidad. En segundo lugar, claro, como la felicidad la buscamos todos, pues hay que ponernos de acuerdo respecto a los proyectos de vida, respecto a qué es lo mejor para la familia, para el equipo, y por lo tanto, trabajar codo con codo con los que están al lado de nosotros para buscar esa felicidad. Y ahí es cuando forjamos el carácter, ahí es cuando nos convertimos en personas virtuosas, ahí es cuando aparece la sinceridad, la amabilidad, la entrega, la disponibilidad, como virtudes. Yo no sé si alguna de vosotras se llama virtudes, pero las virtudes no es solo una predica, sino en realidad es el plural de lo que desde los griegos entendemos como estos, como carácter, como forma de ser. Por lo tanto, buscamos la virtud, la forma de realizar la felicidad es entrenarnos en la virtud. Si yo os preguntara quién es Messi, seguro que sabéis quién es, ¿sí o no? Vamos, y Ronaldo, vamos, no veáis. Claro, si yo digo, son los virtuosos del fútbol, lo entendéis perfectamente, ¿sí o no? ¿Por qué? Pues porque en ellos, el jugar, el tocar la pelota, no es algo artificial o añadido, sino que es algo natural. Forma parte de su carácter. ya tocaremos el balón, les tapan los ojos, les vendan los ojos y pueden perfectamente casi jugar al fútbol con los ojos vendados porque tienen tanta vida, tienen tanta virtud con el balón que en realidad, pues bien, desde el punto de vista ético sucede lo mismo. La disponibilidad, la entrega, las cosas bien hechas, la virtud tiene que formar parte de nuestro carácter. Y en tercer lugar, actuar bien no es solo actuar bien con uno mismo y buscar la felicidad, o con la familia, o con el ambiente en el que estamos, sino preocuparnos porque los demás también puedan buscar la felicidad, preocuparnos porque haya trabajo para todos, y preocuparnos por lo que podríamos llamar, y lo que se llama filosóficamente, la búsqueda de la justicia social. Hay una pregunta que les hago yo todos los días a mis alumnos en clase, y siempre los pido fuera de juego, y como eso no entra en examen, pues en realidad todos lo suspenden. Pero la pregunta es muy sencilla, que os la puedo hacer también a vosotros. Aquí, probablemente en Toledo, pase menos que en Valencia, porque en Valencia hace mejor tiempo que. Si yo os preguntara, ¿aquí hay Mercadona, sí o no? ¿Aquí hay supermercado? Bien. ¿Sí? ¿Habéis visto la compra alguna vez? Bien, supongo que no sería con tarjeta. Pues sí. Ya tenéis tarjeta y todo. Claro, lo de la era digital es la era del plástico. Bien, vamos a ver, si yo os preguntara, ¿aquí suele haber mendigos en la puerta del mercado, no? ¿Alguien sabe cómo se llaman? ¿Veis? No vais a poder, nunca vais a poder aprobar la filosofía. Claro, luego queréis sacar matrícula y sobresaliente de filosofía y no sabéis cómo se llaman los mendigos que están en la puerta del mercado. Así no vamos a ningún sitio. Hombre, bastante tiempo por saber los nombres de mi hermano y mi compañero de clase. Pues no, hay un problema importante. Nos da igual que haya mendigos en la puerta de la parroquia, en la puerta de Cachadón. Yo no sé si os da igual o no. Si os da igual, tenéis la filosofía suspensa, pero para toda la vida. Es decir, nadie va a probar filosofía quien no sea sensible a este tipo de cuestiones. ¿Por qué hay mendigos? No me digáis que porque quieren, porque puede haber algunos. Pero muchos no. ¿Por qué hay gente que vive en el mundo de la droga? ¿Sabéis el nombre de qué drogadicto de vuestro barrio? Os puedo asegurar que esto no es para reírse. Esto no es para reírse. Mis alumnos no se ríen cuando les pido que pregunten al vendido de Mercadona cómo se llama, por una razón muy sencilla. Porque cuando le preguntan al mendigo que está a la puerta de Mercadona por el nombre, empiezan a darse cuenta de qué es la ética y qué es la filosofía. Por una razón sencilla, empiezan a mirarlo a la cara, empiezan a mirarlo a los ojos y a preguntarle por el nombre qué es lo que sucede. Ya saben que es Paco, el del Tetrabis de Don Simón. Y le preguntan, ¿y usted por qué está aquí? Claro, Paco le puede decir, no me cuesta esta película, no me cuesta el rollo, eran unos rompados de cerradores. Claro, pero mi alumno o mis alumnos descubren algo muy importante, y es que el tema de la justicia no es un tema de la globalización, no es lo que sucede en la primavera árabe, no es lo que pasa en el cuerno de África, porque qué pobrecitos negros que se están muriendo de hambre. No, descubren que si quieren trabajar por la justicia, tienen a Paco del Tetrabris para empezar a trabajar. Y al descubrir que el del Tetrabris, que está todo el día borracho con un perro y que está, podemos decir, que huele fatal, en realidad empiezan a darse cuenta de que la justicia empieza por el rostro. Hay justicia cuando hay rostro, cuando miramos a los ojos del otro. Y cuando la vida del otro nos preocupa. Al preguntarle por el nombre, mis alumnos ya forman parte de la vida de Paco. Pero algo más importante y es, Paco siempre va a formar parte de su propia vida. Y harán lo posible para que cuando le expliquen la justicia y el sentido de la justicia a los alumnos de tercero, o de primero y de segundo bachillerato, en realidad se den cuenta de que hay miles de Pacos en sus barrios que en realidad están esperando, no esperan grandes revoluciones, esperan algo muy sencillo, que alguien les mire a la cara y le realice un acto tan revolucionario como es preguntarle el nombre. Claro, cuando alguien nos pregunta el nombre es porque se interesa por nosotros. Cuando alguien nos dice, ¡qué colega! No se interesa por nosotros. ¡Quítate de medio! Muchas veces cuando vamos a un instituto, a un hospital, a un centro, el DNI, ni tenemos nombre, ni nos miran a la cara. Yo no sé si habéis tenido, si es cuando vengáis a la universidad y os encontréis que sois un puro expediente, un puro número, en realidad no dais cuenta de lo que es el que nadie te mire a la cara. El que nadie esté preocupado por su nombre. A partir de ahora, nosotros somos números. Es importante que tengamos la cuenta de que tenemos que construir una sociedad de personas, no de números. Y por lo tanto, la justicia social es fundamental. Pero el principio de la justicia social es el mirarle la cara al otro. El iniciar el cambio social a partir de ese mirarle la cara al otro. En definitiva, cuando hablamos de justicia, estamos diciendo que hay que saber vivir, no solo yo, sino los otros, no solo hay que sobrevivir, sino que hay que coexistir y convivir. ¿Alguno de vosotros juega al fútbol? A ver, ¿cuántos juegan al fútbol? ¿Algún otro juego de equipo? En los juegos, igual que en la clase, es muy importante, con ella ya termino. En la vida social, estos tres verbos son importantes. Sobrevivir, coexistir y convivir. Cuando uno llega a un grupo, cuando está en un grupo, en realidad, en un equipo, si alguien llega a un equipo de fútbol, se dará cuenta de que hay tres modos de plantear la relación en el equipo de fútbol. Uno, cada uno va a lo suyo. Si eres delantero, meter goles, si eres defensa, experto en zancadillas, y si eres medio campo, pues saber mover la pelota. Bueno, 11 galácticos no hacen un equipo. ¿Sí o no? Para que haya un equipo, tenemos que empezar a olvidarnos de las estrategias de supervivencia. Es importante sobrevivir, pero no es lo más importante. No sé si alguno de vosotros vive o tiene una vivienda en la cual hay varios pisos. Ahora suele ser habitual, antes los seres humanos vivíamos en casa de una o dos plantas y no había ascensores. Pero ahora, en las comunidades, uno suele vivir en casas donde hay ascensores y hay varios pisos. ¿Alguno de aquí vive en casas con pisos? Bien. ¿Eso cómo se llama? El nombre técnico de vivir en casas con pisos se llama comunidad de propietarios, ¿o no? ¿Sí o no? Bien. ¿Qué es lo que caracteriza a una comunidad de propietarios? En primer lugar, un grupo de personas que sobreviven juntos. Es decir, que procuran que no haya oquedad en los pisos comunes, que la calle se limpia, que no se caiga nada. Es decir, el objetivo fundamental de ellos que viven en esta casa, la 13 Rue del Tercero, que vivían los clásicos, es la supervivencia. Hay un nivel básico de relaciones con los vecinos que yo saludo a doña Raimunda, que sé que no está aquí, que es mi vecina del séptimo, por educación, por supervivencia, pero claro, yo no la invito a mi casa. Sin embargo, ella y yo tenemos intereses comunes porque no queremos que la casa se hunda. ¿Queda eso claro? Nivel de supervivencia. Hay un segundo nivel que tengo yo con mi vecina que se llama Carmen, que está en el mismo piso que yo. Yo a ella la trato mejor que a la señora Raimunda, que está en el séptimo. La señora Raimunda del séptimo, en realidad, va a la basura a la hora que le da la gana, tiene perros y, por tanto, mis relaciones son pura y exclusivamente mínimas. Con Carmen, la de Sevillano, ya la relación es distinta. Con ella ya procuro coexistir, coexistimos. Si a mí me falta media docena de huevos, hacer una tortilla o una patata, pues hoy se la pido. Si ella no le da un tiempo a recoger a su nieto del colegio, le digo, oye, ayúdame, yo te ayudo. Entonces, mi relación con la señora Carmen es una relación de coexistencia, coexistimos. Tampoco la invito a la señora Carmen a entrar en casa, pero mi relación con ella es un grado, podríamos decir, de afectividad y de relación mayor que con la señora Raimunda. ¿Se entiende la distinción? Una cosa es sobrevivir, otra cosa es coexistir. Y lo realmente importante en la sociedad es preguntarnos por la convivencia. Entre mis vecinos, con Jesús, el tercero, mi relación es una relación de convivencia. Yo con mis vecinos tengo una relación diferenciada, no tengo la misma confianza con todos. Y a vosotros nos va a suceder lo mismo con vuestros colegas, con vuestros profesores, en vuestra clase. Hay un nivel básico, supervivencia, hay un segundo nivel que es coexistencia, pero lo realmente ético, lo importante desde el punto de vista ético, es pensar la convivencia. El hecho de que vivimos con los demás y que vivimos con otros. Y a partir de ahí es cuando hablamos de formas de gobierno, hablamos de democracia, hablamos de sociedad democrática. Para terminar, hay un texto, ese señor que tenéis ahí, en realidad se llamaba Paul Ricoeur, y hay, este texto yo lo suelo utilizar bastante porque resume de una manera genial, magistral, lo que hoy es la filosofía o puede ser la filosofía. Paul Ricoeur murió en el año 2005 y, bueno, quienes tuvimos la ocasión de trabajar con él, de conocerlo, o tenemos un libro dedicado, pues en realidad estamos orgullosos de que haya escrito esto. Paul Ricoeur, con ello ya concluyo, en realidad dice esto. Yo creo en la eficacia de la reflexión porque la grandeza del hombre está en la dialéctica del trabajo y la palabra. En filosofía nos preocupa la palabra y el trabajo. Que la gente esté en paro, que la gente no tenga trabajo, es una preocupación central de la filosofía. Que la gente hable mal, que la gente utilice un vocabulario pobre, es una preocupación filosófica. Una dialéctica del trabajo y la palabra, del decir y el hacer. Los políticos dicen mucho, pero a lo mejor hacen poco. Hay otros que sin decir nada hacen. La dialéctica del trabajo y la palabra, del decir y el hacer, el significar y el obrar. Están demasiado mezclados para que pueda establecerse una oposición profunda y duradera entre teoría y práctica. Aquí está el fuerte fundamental de la filosofía. La tensión, la unidad entre lo que se dice y lo que se hace. Coherencia, autenticidad y verdad que hemos visto antes. Paul Ricoeur dice, la palabra es mi reino. Si yo... Ahora, es decir, los profesores creemos en el uso de la palabra. No tenemos látigos, no tenemos recursos para dominar a las fieras de nuestros alumnos. Lo único que tenemos es algo mágico. Es la palabra. La palabra es mi reino, y no me ruborizo de ello. Mejor dicho, me ruboriza en la medida en que la palabra participa de la culpa de una sociedad injusta que explota el trabajo, no ya en la medida en que originalmente tiene un elevado destino. La palabra es clave. Lo que dicen los periódicos, lo que dicen los medios de comunicación. Con independencia de que haya Sálvame Deluxe, Tele5 para arriba, o Tele4, o Tele6, o lo que queráis decir, en realidad la tarea de la filosofía es empezar a dignificar el uso de la palabra. Cuando dos amigos se quieren, probablemente no hacen falta palabras, una caricia basta. El silencio es, probablemente en algunos momentos, la mejor herramienta educativa. Si algunas cadenas de televisión, si algunos programas de televisión estuvieran apagaditos o no lo viéramos, o se estropeara la señal, seguro que la autenticidad, la verdad y la coherencia social serían mayores. Como universitario creo en la eficacia de la palabra docente, lo que yo hago en este momento, como profesor de historia de la filosofía, con los profesores, creo en la fuerza iluminadora, incluso para la política. Debemos saber qué dice Rajoy, porque lo que hará Rajoy dependerá de lo que diga. Porque en política el decir es hacer. Y el hacer es un decir apalabrado. La parte iluminadora, incluso para la política, es una palabra consagrada a elaborar nuestra memoria filosófica. Si estudiamos a Platón, a Aristóteles, a Don Agustín, a Santo Tomás, a Don Manuel Kant, a Don Segismundo Freud, en realidad, ¿qué pasaba? Lo estudiamos fundamentalmente porque esa memoria filosófica, está jugando conmigo. Bueno, para concluir y para terminar, Bueno, ya sabéis que si el programa estuviera grabado esto no pasaría, pero estos son clases en directo que decimos los profesionales. Bien, por último, hacer el chapaje. Creo en la eficacia de la palabra que retoma los temas generadores de una civilización en marcha, como oyente de la predicación cristiana. Esto también es importante decir, la palabra en realidad es vehículo de fe. Nosotros podemos hablar de la relación entre razón y fe, del puente entre la razón y la fe. En filosofía nos lo da la gestión de la palabra, el valor de la palabra, la fuerza de la palabra. Creo en la eficacia de la palabra que retoma los temas generadores de una civilización en marcha y como oyente de la predicación cristiana. El hecho de que sea filósofo no quiere decir que no sea creyente, que gran parte de los filósofos mejor que la historia de la filosofía han sido creyentes. Por lo tanto, la fe y la razón en realidad tienen una relación y un futuro impresionante. Creo que la palabra es capaz de cambiar el corazón. Esto es el centro manantial de nuestras preferencias y de nuestras actitudes. En cierto sentido, todos estos textos, que le está haciendo el prólogo un libro, son la glorificación de la palabra que reflexiona con eficacia y que actúa con reflexión. En definitiva, sentir bien, pensar bien y actuar bien. Y sobre todo, algo que creo que es verdaderamente urgente desde el punto de vista ético para tomarnos en serio la filosofía, es empezar a mirarnos a la cara, preguntarnos seriamente quién hay detrás de ese rostro que tenemos a nuestro alrededor y sobre todo, en definitiva, darnos cuenta de que la filosofía, os habrá dicho nuestro profesor de filosofía, que es el amor a la sabiduría. Os lo ha dicho, el primer día se explica eso siempre, ¿sí o no? Mentira. Mentira, os han engañado nuestro profesor de filosofía. La filosofía no es el amor a la filosofía. Etimológicamente, filosofía, amor a la filosofía. Pero hay que darle la vuelta. Estamos en un tiempo nuevo, que es la filosofía que nace del amor. Filosofía. Sofía, sabiduría que nace de la filia, de la amistad, del amor. Por eso, quienes no tienen amigos, quienes no aman, podrán dedicarse a otras cosas, pero no a la filosofía. Muchas gracias. Hablar ahora o callar para siempre. Os puedo asegurar que el primero que pregunte va a tener un punto más en el examen. ¿A qué sí? ¿Cuál es el profesor? ¿Eh? Oye. Vale. ¿Qué era la filosofía? Vale, yo soy Gonzalo Lorenzo. Y que la filosofía es el amor, es que no es el sentido final. Pero voy a repetir que es que estaba muy atento y claro. Es muy sencillo. Vamos a ver, si hubiera una pizarra, lo ponía rápidamente porque quería darle la vuelta a la pizarra. Fijaros, cuando decimos filosofía, estamos diciendo filosofía. Amor, filia, amistad con Sofía. Sabiduría. ¿Se ve esto claro? Bien. Yo lo que digo, y no lo digo yo solo, sino que lo dice toda la tradición filosófica importante, los filósofos no han entendido bien el significado de la filosofía. Tienen que darle la vuelta al cárcel y empezar no leyendo la filosofía como amor a la sabiduría, sino leer la palabra desde el final y darse cuenta de que solo hay conocimiento, solo hay saber, solo hay búsqueda de la verdad si hay amistad, si hay filia, si hay amor. Quien no ha sentido nunca el amor, la amistad, no vale para la filosofía, valdrá para el derecho, para la medicina, para otras cosas, pero en realidad el punto de partida de la filosofía ciertamente es el amor al conocimiento, el amor a la sabiduría, no os ha engañado vuestro profesor, pero en esta expresión hay también una idea central, y es la sabiduría, el conocimiento que nace del amor. Cuando alguien te quiere, hay una verdad importante. Como dice un amigo mío, el principio de la filosofía no es pienso luego existo, sino alguien me ama luego existo. Si nadie nos ama, quien no tiene amigos, es muy difícil que pueda buscar la verdad. No sé si queda claro el plan de esto. Más preguntas, un punto para caballero. Es para demostrar que los filósofos también hacen las patas. Yo tenía una duda porque ha dicho que lo principal, o sea, el fin último del hombre sería el alcanzar la felicidad. Entonces, había un momento que ha dicho que la felicidad, o sea, cada uno alcanza, pero cada uno que tiene un punto de vista distinto la felicidad. Por ejemplo, el ejemplo de uno la alcanza, pues, diciendo, o sea, conectándose esto. Entonces, por ejemplo, otros también lo pueden alcanzar trabajando lo que hacen. Pero si, o sea, así, si lo ves desde ese punto, podría decir que la felicidad relativa, ¿no? Porque cada uno, si cada uno la ve de una forma, que realmente es que... Vamos a ver. Esto lo plantea Aristóteles en la Ética Nicómaco y está muy claro. Es decir, el fin de todos es buscar la eudaimonía, la felicidad. En Iberoamérica, por ejemplo, en algunos países se le dice, cuando se despide del otro, se dice que te vaya bonito, que te vaya bien. O cuando, por ejemplo, yo cuando despido a mis hijas por la mañana, voy a hacer bien a mí, que tengas un buen día. Es como decirles que te llegue el bien, que los dioses estén contigo, que seas feliz. Es decir, que te vaya bien. Es decir, en realidad hay un ideal de vida. Pero claro, mi hija, que está en segundo de bachillerato, le va bien con cosas distintas a lo que le va bien a la mayor, que está en agrónomo y le gusta la música y la clase de música. Entonces, en realidad, a las dos aspiran y buscan la felicidad, pero la forma, el medio, el modo, el instrumento con el que cada uno lo tiene que gestionar es distinto. Entonces, eso no significa que la felicidad sea algo relativo. Lo que está claro es que hay pluralidad de medios, diferentes medios para conseguirlo. No todos los medios son igual de dignos. El que vende su cuerpo a través de Internet, el que manipula a los menores a través de Internet, no puede decir que es feliz. El que defiende la esclavitud, el que no paga un trabajo, un salario justo a sus trabajadores, no puede decir que sea feliz. Hay formas más dignas y formas menos dignas de buscar la felicidad. La tarea de la filosofía es diferenciar, distinguir, jerarquizar y decir, hay formas de vida más excelentes, más próximas al ideal de felicidad, que otro tipo de formas de vida más delictivas, más deplorables, más miserables. Y no se trata de un equipo de fútbol, en realidad, aunque busque también la felicidad, no me digáis que no merece la pena ser castigado que le saque la amarilla o la roja. ¿Se entiende el planteamiento? Entonces es muy importante, el que hace trampa y el que no hace trampa, todos buscan ganar y buscan la felicidad. Ahora bien, no todas las formas de buscar la felicidad son igual de dignas. Y ahí es donde está la tarea de la filosofía y el tiempo que utilizamos para reflexionar sobre ello en la asignatura de filosofía. Más preguntas. Apúntale otro punto de ¿Más? ¿Ya se ha apuntado el punto ese? ¿Cuántos ojos? Y ahora estoy aquí antes con un hermano un poco doble. Me quería preguntar lo primero, ¿cuáles son los dos defectos que ustedes que nos quitan la gana de buscar la felicidad y los dos valores más necesarios que tienen que tener la opción de la sociedad y que no es? Gracias. pero no hacía ni hacer color, si hubiera visto más, vamos a matar de aquí. Bien, yo, hay dos obstáculos o dos defectos que a vosotros y a nosotros nos pueden dificultar el gustar de esa aprendizaje. En primer lugar, hay uno que es fundamental y es creernos que todo tiene que venir de fuera para adentro. Es decir, que tenemos que estar conectados, que tenemos que tener muchas cosas, que tenemos que hacer muchas cosas, pero realmente lo más revolucionario es cerrar los ojos y preguntarnos qué tenemos dentro de nosotros. Es decir, no solo el mundo exterior, sino preguntarnos por el mundo interior. Hay que entrenar y construir un mundo de la interioridad que en realidad está por descubrir, está por conocer, y por lo tanto no todo viene de fuera. Quien conoce el arte, cómo funciona el arte, quien ha escrito alguna vez algún poema, alguna de casita o ha pintado alguna vez, se dará cuenta de que lo más importante no viene de fuera, sino que puede incluso hasta salir de esto. Por lo tanto, en primer lugar, el primer obstáculo es estar pendiente solo de lo de fuera. Segundo obstáculo, los medios de comunicación social. Es decir, el darnos cuenta de que en realidad, por mucha información que tengamos, no tenemos más conocimiento. Es importante tener una actitud crítica con respecto a los medios y no creernos lo que dice el país, el mundo, el ABC o los periódicos. Hay que ser críticos, hay que poner en cuarentena lo que dice un periódico u otro. Por lo tanto, es fundamental, como una característica o segundo defecto, el estar defendiendo, hoy diríamos, construir nuestra agenda única y exclusivamente según lo que piensan los medios de comunicación. Y luego me preguntaba dos desafíos o dos posibilidades. Joder, yo creo que vosotros sois la primera generación que no sois analfabetos digitales. Es decir, ya vivís en la era digital, tenéis unas posibilidades absolutamente impresionantes. Casi todos vais a salir al extranjero y casi todos, si queréis trabajo, vais a tener que buscarlo en el extranjero. Entonces, es muy importante daros cuenta que nosotros, o incluso la generación de mis padres, es decir, en realidad la generación de mis padres, cuando salió al extranjero, estaban sin preparar. Eran el lumpen proletariado de Europa. Ahora vosotros, cuando vayáis a Europa, en realidad vais a ser gente muy preparada y va a suceder algo importante, que se va a descapitalizar nuestro país, porque si no hay trabajo aquí y tenemos que salir fuera, vamos a tener un problema muy serio. Por lo tanto, algo muy positivo, la globalización, lo que podríamos llamar el hecho de que estéis conectados, de que sepamos conectarnos, de que casi todos ya aprendamos inglés antes de haber aprendido castellano y de que nos manejemos en el inglés como si estuviéramos en Inglaterra. Y segunda posibilidad, o segundo desafío importante, algo que es, podríamos decir, interesante, un valor, y es, yo diría, el primer valor relacionado con la era digital, con el estar conectados, con el estar globalizados, y en segundo lugar, la sensibilidad. Es decir, el gran peligro es que no tengáis ordenada la sensibilidad, o no tengamos jerarquizada la sensibilidad, pero en realidad vuestra generación tiene una capacidad perceptiva mucho mayor que la que teníamos nosotros o la que tenían mis padres. Entonces, tendríais que aprovechar esa posibilidad, esa sensibilidad para la música, esa sensibilidad para el deporte, para la pintura, para el arte, para la filosofía. No os dais cuenta, pero hace 20 años o hace 40 años, las posibilidades que vosotros tenéis no las hemos tenido los demás. Entonces, el aprovechar y ordenar, canalizar esta sensibilidad que ahora tenéis es un lujo que no podéis tirar fácilmente a la basura. Por lo tanto, no sé si te ha respondido a esas dos cuestiones, pero espero a ver, a poner el punto aquí. ¿Más preguntas? ¿Te hay más preguntas? ¿La penúltima o la última? Es que ya la glucosa nos está afectando y necesitamos ya comer algo para poder seguir respondiendo. Hay personas que dicen que la felicidad no existe, que no existe el momento que existe. Este más a ustedes para decir que sí existe. que no sea su momento. Bueno, la pregunta es muy importante, porque pregunta, vamos, voy a retomar otra vez la pregunta, ella dice, ¿qué pienso yo respecto a la felicidad cuando la mayor parte de la gente piensa, o hay mucha gente que piensa, que no existe la felicidad sino los momentos de felicidad? Claro, pero la cuestión es, en realidad, ¿quién no quiere alargar los momentos? ¿Quién no quiere estirar los momentos de felicidad? Entonces, la gran pregunta filosófica es no solo qué es la felicidad, sino qué es un momento. Claro, porque si tú dices solo conocemos los momentos de felicidad, la pregunta filosófica es ¿y qué es un momento? ¿Un fragmento de tiempo? ¿Un segundo? ¿Un minuto? Yo no sé si tenéis la experiencia, pero hay minutos de felicidad que valen por un año entero. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Y esos minutos de felicidad que valen por un año entero no nos recuerdan la importancia y el valor de lo que llamamos la felicidad? Lo menos importante es ese minuto, es esa hora o esa tarde. Quien tiene amigos, quien se tiene amados y quien de verdad entiende la vida en clave de amor, se da cuenta de que el que lo quiera en algún momento, el que lo haya deseado en algún momento, el que se haya sentido querido en algún momento, es decir, esos momentos son fabulosos y los geniales, que no son geniales, que van de mal. Pero, ¿a qué existe la felicidad? ¿Más preguntas? ¿Qué tal? Si yo tengo blog, tengo página en Facebook y tengo todo este tipo de rollos súper tecnológicos, aunque mi hija me tenga desconectado, entonces, ¿vale? Lo haces como lo digo para que lo sepáis. ¿Vale? Ahí está mi blog y ahí está el correo. La última pregunta, ¿vale? A ver. ¿Qué me pregunta? Entonces, en realidad, si la filosofía es una materia común, si se estudia primero y segundo, y si se debería estudiar algún año más, en realidad no es por ser solo de letras o ser solo de ciencia, en realidad es porque todos los seres humanos, cuando se toma en serio su condición de ser humano, en realidad pueden mantener lo que podríamos llamar una preocupación filosófica. Ahora bien, esa preocupación filosófica es importante que la hagan en clave de autenticidad, en clave de coherencia, en clave de verdad. ¿Por qué? Porque no todo el que dice que piensa bien, piensa correctamente. Se tiene el planteamiento, entonces, en realidad, para mantenernos despiertos, para estar atentos, para estar vigilantes, es importante darnos cuenta de que la filosofía no es una profesión. Todos somos filósofos. No se aprende filosofía. Se aprende a filosofar, que diría mi maestro. Los profesores de filosofía ayudamos a eso. Se entiende el planteamiento, es decir, en realidad, a nosotros nos gustaría que muchos alumnos de bachillerato hicieran filosofía, pero lo realmente importante es que cada uno de nuestros alumnos se diera cuenta de que tiene ahí una herramienta importante, una posibilidad de tomar en serio la vida. Por tanto, todos los seres humanos, cuando se toman en serio la sensibilidad, el pensamiento y lo que son las relaciones de justicia, pues pueden construir una filosofía. Ahora estudiamos filosofía para darnos cuenta de que no todas las filosofías de vida valen lo mismo. ¿Sale? ¿Ya? Lo dejo sin pilas, ya a ver qué va a ver. Le damos muchas gracias y bueno, pues sabéis que esta tarde a las 5 a los profesores vamos a tener una tertulia también con él. Ahí como tenemos menos, pues será con un café y unas pastitas, así que éramos muchos para. Y luego por la tarde, a las 7:30, pues habéis llevado a la casa, la tarta a casa, pues con todo el que quiera venir, pues también continuaremos. Bajaremos listas de padres, ¿no? Sí, claro. Los padres que vengan, pues tendrán un punto más, ¿no? Que hagan preguntas inteligentes. Pues muchas gracias y vamos a ver con esto. He ido a comprobar y entonces lo que he hecho ha sido anular la pantalla y que se viera solo en el proyector. Yo pensaba que había...